Bueno, pues 10 minutos nos separan de las 11 de la mañana. Abrimos esa sección de corresponsalías y es que, bueno, no es habitual, pero hoy nos vamos hasta Vizcaya. Lo que sí es habitual es que lo hacemos, como siempre, de la mano de Óscar Aranda, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Kaixo, Óscar, egunon. Egunon, muy buenas. Buenas, pues bueno, comenzamos con ese repaso de actualidad vizcaína hablando de lo que nos dejaba el fin de semana, ¿verdad? Sí, vamos a recuperar una sección que antes, cuando esta corresponsalía de Vizcaya se hacía los lunes, pues que intentamos aglutinar un poco todas las movilizaciones, que generalmente movilizaciones que se habían hecho el fin de semana en Bilbao y alrededores, y bueno, pues la recuperamos para este día especial, ¿no?, que hacemos la corresponsalía. Y empezamos con una manifestación contra la precariedad laboral realizada por Eragin, y como ya la anunciamos la semana pasada, el viernes, pues tomó protagonismo en las calles de Bilbao la manifestación convocada por Eragin para denunciar la precarización y el empobrecimiento de la juventud en su vertiente laboral, pero también haciendo mención a otras causantes como la proliferación de casas de apuestas. Bueno, pues participaron unas 1.000 personas, 1.000 personas salieron a la calle con el lema "No es lo que hay", acusando al empresariado y a la clase política como responsables por estos procesos de explotación laboral, donde el beneficiado es el poder económico, que ve aumentar sus beneficios a costa de la precarización y pérdida de derechos sociales y laborales de la clase trabajadora, y en concreto de la juventud, que la sufre con mayor intensidad, que es, bueno, un poco lo que dijeron en el comunicado que hicieron tras realizar esta manifestación. En el comunicado que también, pues, se felicitaron por el preacuerdo logrado por los sindicatos del metal, mencionaron al movimiento pensionista y al movimiento feminista, pues bueno, pues por toda la presión que está realizando en las calles, y hicieron un llamamiento a participar en la huelga general que han convocado sindicatos con el apoyo de pensionistas para el 30 de enero. Uh-huh. Eso por un lado. Por el otro, el sábado también hubo la anual manifestación por la amnistía convocada por el movimiento Proamnistía y contra la represión, y que sumó a cientos de personas por la tarde del sábado en Bilbao. Por la mañana estaba convocada también una concentración en la sede de la Bilbaína, que es este local ilustre que hay en Bilbao, por una charla que iba a dar un torturador de la Guardia Civil, Manuel Sánchez Corbí, condenado por las torturas a Kepa Urra en los años 90, que luego fue condecorado, indultado y condecorado y ascendido por esta labor que hizo. Y esta charla la hizo junto con el juez Enrique López y el ex consejero Josep Arregui, y hubo una concentración para denunciar todos estos casos en frente de la Bilbaína. Ayer domingo, en la Plaza de la Arriaga, hubo un cacerolazo en apoyo a los pueblos americanos en lucha, los pueblos de Avialala, como lo denominan los colectivos convocantes, que era el movimiento migrante antirracista de Euskal Herria. El viernes también, Día Internacional de Solidaridad con Palestina, los colectivos englobados en la estrategia de boicot y desinversiones a productos israelíes, llamado BDS, pues convocó una concentración a las puertas del hotel israelí NYX, que abrió sus puertas en el Arenal bilbaíno hace unos meses, creo que en verano, pues haciendo mención a las colaboraciones que se hacen desde aquí para blanquear la represión que ejerce el gobierno israelí contra el pueblo palestino. En concreto mencionaron a este propio hotel NYX, la línea ilegal de tranvía que va a construir la empresa CAF en Jerusalén, el premio a una película israelí que otorgó el Festival de Cine Invisible este año, la invitación a la Armada de Israel en el Euskal Gym, realizado por la Federación Vasca de Gimnasia, el acuerdo de la Diputación de Vizcaya con la startup israelí Sosa, el viaje a Israel de la Federación de Cooperativas Agroalimentarias de Euskadi. Bueno, muchos motivos para denunciarlas dentro de esta campaña de boicot y desinversiones de Israel por parte del grupo convocante. También el viernes, pero a la mañana, se concentró la red de resistencia contra el SAP, el síndrome de alienación parental, a las puertas del Palacio Foral de la Diputación de Vizcaya, con el objeto de denunciar la violencia institucional, como dicen, que se ejerce sobre las mujeres y sus hijos e hijas en base al llamado SAP. Porque lo están afectando pues desde los juzgados con sentencias injustas en casos de custodias, desde el gobierno vasco a través de los puntos de encuentro familiar y desde la Diputación a través del servicio de infancia, ¿no? Pues por ello pues hizo esta concentración de esta red de resistencia contra el SAP. El jueves pasado también la CNT se concentró en Diputación, esta vez frente al edificio de Juntas Generales, que está en la calle Urtaramézaga, para pedir el fin de la represión sindical contra un delegado de este sindicato que ha sido expedientado por haberse herido a la huelga feminista del 8 de marzo. El lema que utilizaban era Diputación quiere tíos buenos, haciendo referencia a esta campaña del 25 de noviembre que sacó Diputación. Diputación quiere tíos buenos, excepto si son de CNT y quieren ejercer su derecho a la huelga. Bueno, y para acabar estos actos, bueno, estas movilizaciones que había el fin de semana, en Baracaldo, también creo que fue el jueves, bueno, pues hice una concentración porque, bueno, ahí hablan desde Berrio Ochoa, que dicen que hay contabilizadas 30 personas que viven en la calle en este municipio y que en los dos últimos años han fallecido 3 personas sin hogar, pues en Baracaldo. Dicen que comentan que las plazas del albergue están saturadas y Berrio Ochoa, pues urge soluciones no solo en el periodo invernal, que es donde está abierto este albergue, sino pues de hacer frente pues a todas estas personas que están en situación grave de desamparo pues por parte del gobierno municipal de Baracaldo. Denuncia, por ejemplo, pues que el cambio de criterios para acceder a ayudas o para poder estar en el albergue, pues que han cambiado y que ahora se les pide arraigo, ¿no?, en el municipio, cuando muchas veces comentan que es difícil formalizar o hacer ver que existe un arraigo, incluso en personas que han nacido en Baracaldo y por las situaciones en las que se encuentran, pues se encuentran en la calle, ya no están, ya han perdido el empadronamiento, y entonces que incluso personas autóctonas, digamos, de Baracaldo, pues que tienen difícil para demostrar el arraigo en el municipio, ¿no? Bueno, pues todas estas situaciones fueron denunciadas por Berrio Ochoa. Bueno, pues estas las movilizaciones que tenían lugar el fin de semana. Y bueno, siguiente tema, pasamos a Plencia, a La Ría concretamente. Sí, pues bueno, pues decíamos que el conflicto de la reordenación de La Ría de Plencia, que ya lo hemos comentado semanas anteriores, pues que entra en una nueva fase, pues tras la aceptación del plan por parte de los propietarios de amarres, ¿no? La Asociación Náutico-Deportiva PROA pues ha avalado en una votación realizada entre sus socios y socias el plan de ordenación de la Ría de Plencia presentado por el Gobierno Vasco y que había creado pues malestar entre la ciudadanía de este municipio y varias movilizaciones, ¿no?, pues para oponerse a este plan, ¿no? Mientras esta Asociación Náutico-Deportiva PROA avalaba el plan, 9 entidades deportivas pues mantienen su oposición, entre ellos pues grupos de piragüismo, Arlote Arraunt Taldeak, grupos de traineras y el convocante de varias movilizaciones, de estas movilizaciones, que es SOS y Chasadarra. Desde PROA admiten de todas maneras que no es el mejor proyecto, pero que lo asumen por motivos económicos y medioambientales, que era precisamente uno de los argumentos que tenía SOS y Chasadarra para oponerse a este proyecto del gobierno vasco. E incluso pues Arantxa Tapia, la consejera pues, de ordenación del territorio, pues que dice que podría admitir incluir algunas de las peticiones que están realizando los grupos que se ponen a este plan. Bueno, lo que vemos es que se están moviendo en varias líneas de actuación, que se están moviendo los grupos que están a favor de este plan o que asumen o que aceptan este plan y los grupos que se oponen y que, bueno, que al final, bueno, que igual hasta pueden llegar a una postura intermedia, queremos pensar, pues viendo todas estas situaciones, ¿no? Bueno, pues veremos también cómo se va desarrollando este asunto y pasamos, bueno, a Basauri, ¿no? Hablar de sí, Basauri y su... Basauri pues están con el tema de la cárcel y del y del edificio de la Policía Nacional, que es como una reivindicación histórica que ha tenido el Ayuntamiento de Basauri para intentar cambiar la calificación urbanística de los terrenos de la cárcel y el cuartel, y este cuartel de la Policía Nacional, para recalificarlos como suelo industrial, y que estos pues sean instalados en tanto la cárcel como la Policía Nacional en otro lugar. Y ahora pues lo que es noticia es que han recibido la negativa rotunda del gobierno vasco, diciendo que no es competencia suya este cambio de calificación, que ya estaba aprobado en el plan de general de ordenación urbana y que ha sido tumbado por el gobierno vasco. Bueno, ya anteriormente ya instituciones penitenciarias dijo que bueno, que ni hablar, que no iban a cambiar nada. Y bueno, y aunque estaba aprobado en el Pleno Municipal, creo que con los votos del PNV y Bildu, este cambio de calificación de suelo, pues no va a poder ser. La verdad es que, bueno, como les pasa a muchos ayuntamientos que tienen deficiencia de suelo público, pues para poder, bueno, generalmente viviendas, pero en otras ocasiones, pues como en la que estamos hablando, pues para recalificar el suelo, pues para poder bueno, pues construir industrias o equipamientos de todo tipo, pues vemos que al final pues que las competencias municipales se quedan en nada y que al final pues instancias superiores pues que determinan al final el uso final de estos suelos, ¿no? Bueno, pues otra cuestión que también no sé, no sigas hablando, aunque bueno. Y bueno, ¿cuál es el siguiente tema que nos querías traer? ¿Animales? Animales, vamos a hablar de especies animales autóctonas que, bueno, que hemos visto en diferentes medios de comunicación que tratan noticias de Vizcaya, pues sobre cómo diferentes especies animales pues luchan por su supervivencia, ¿no? Diciéndolo así, ¿no? Se habla, por ejemplo, del perro pastor vasco, que dicen, que es una noticia que puede llamar la atención, que dicen que está en peligro de extinción, porque cada vez se utiliza menos para cuidar rebaños, porque está siendo sustituido por el border collie, que parece que es el que es mucho más efectivo y que, bueno, entonces hay una, en una entrevista, porque luego pues en muchas exhibiciones y se utilizan perros pastores vascos y que hay, bueno, y que hay mucha tradición, sobre todo en el Valle de Arratia y en Duranguesado, pues hay mucha tradición de ir a ver estas exhibiciones, ¿no? Y entonces en una entrevista, pues una mujer que se dedica a estas cosas, pues decía que cuidado, que está, que el perro pastor vasco pues que está en peligro de extinción, ¿no? Y por otro lado, para contrastar esta noticia, otra especie que es el burro de las encantaciones, bueno, pues que hay una asociación que hace 20 años se creó una asociación de defensa de este burro de las encantaciones y que dicen que después de 20 años de control y apoyo a esta especie, que antiguamente pues se utilizaba como animal de carga en las minas de la zona y que estaba a punto de desaparecer, pues parece que tras este apoyo de esta asociación, pues que se ha recuperado y que encima ahora pues estos burros de las encantaciones pues que no tienen que hacer estos esfuerzos que hacían antes de llevar todas las cargas en las minas y que ahora, bueno, pues que se dedican a comer pasto tranquilamente, ¿no? Mm. Bueno, pues sin más, eso era, ¿no? Pues un poco para cambiar un poco el tono de la mayoría de las noticias que solemos comentar aquí. Bueno, y antes de pasar a la agenda, también nos querías bueno, traer diversas cuestiones de referentes al Ayuntamiento de Bilbao, ¿no? Sí, por un lado, el jueves pasado se discutió en el Pleno del Ayuntamiento de Bilbao sobre la Eurocopa 2020, tras una propuesta del PP en la que se pedía pues un plan de promoción de Bilbao para este evento, ¿no? A este evento relacionándolo con la selección española, por lo que tras su clasificación es la que jugará en Bilbao la Eurocopa 2020 contra Suecia, Polonia y un tercer país que todavía no se sabe cuál va a ser o que también no se ha clasificado, bueno, tampoco sabemos bien. Y que desde H. Bildu, Jone Goyizelaia, pues decía que este evento, que es un proceso de colonización y reivindicó el derecho a tener una selección propia en Euskal Herria, dicen que qué proyección va a haber en Bilbao cuando se va a llenar todo de banderas españolas. Dice, bueno, luego también el Carrequín Podemos decía que le parece un evento elitista que genera un riesgo alto de altercados por su potencial para aprender conflictos. y parece ser que no solo la presencia de seguidores, seguidores de la selección española, y a saber quién viene y con qué intenciones, ¿no? Que igual pues ese, esto que decía yo de Boris Seraya, de que se viene a colonizar, sino también que andan anunciando desde colectivos como por ejemplo Sare Antifascista, pues de aficiones fascistas que pueden venir, como es el caso de Polonia, que parece ser que tiene una afición pues muy, muy de ultraderecha, así que bueno, que va a ser esto un polvorín, ¿no? Pero unos y otros aficiones, pues a ver lo que puede pasar. Bueno, en este pleno también se habló del personal voluntario que se está pidiendo, que han ido por todos los institutos, universidades y demás, para conseguir a jóvenes que trabajen gratis, ¿no?, para la Eurocopa. Y entonces también se hablaba en el pleno de que cuál es la oportunidad económica cuando los jóvenes van a trabajar gratis y cuando va a haber exenciones fiscales tremendas para la UEFA, que es la que organizadora final de este evento, de este gran evento de la Eurocopa 2020, que dónde está al final la, ¿no?, pues la oportunidad económica, el beneficio económico, cuando encima pues bueno, que podría ser una oportunidad de trabajo para mucha gente poder trabajar, aunque sea temporalmente, en estos días que esté la Eurocopa en junio en Bilbao, pero ni tan siquiera eso, porque si quieren participar van a tener que trabajar gratis. Entonces, ¿dónde está aquí el beneficio? Uh-huh. ¿O para quién va a ser el beneficio económico, no? Bueno, pues estas cuestiones de en relación también con esa Eurocopa, ¿no? Y bueno, pasamos a agenda, Óscar. Vale, pues sí, de agenda, pues bueno, pues nos centramos en el epicentro de la cultura vasca, que va a ser este fin de semana la Durango Gasoka, la feria de Durango, con bueno, pues con los espacios de siempre, el espacio principal con los stands, que había para las tecnologías, ya es que hablar de nuevas tecnologías no tiene sentido, Sagu Gambara para niños y niñas, Aochenea para creadores y creadoras musicales, Irudienea, pues temas documentales, por cierto, se va a proyectar un documental sobre pues los curas que fueron condenados y apresados y encarcelados en la cárcel de Zamora, como diferentes cosas, Escenatokia para bueno pues todo un espacio para las artes escénicas, bueno pues como siempre Plateruena para grandes conciertos, pues como siempre pues un fin de semana cargado de actos y que bueno y que va a convertir Durango pues en el epicentro de la cultura vasca. Ah, y recordar ya para acabar, no sé si para meterlo en agenda o no, que el 6 de diciembre en el Arriaga, que va a haber un acto de colectivo Libres Iguales, y otra vez más, pues se llenará, o bueno, o estarán los que estén, pues ultraderechistas, capitaneados por Cayetán Álvarez de Toledo, y que estarán eso el 6 de diciembre en la Plaza Arriaga de Bilbao. Bueno, pues nos quedamos con esas convocatorias para este fin de semana. Pues Óscar, es que ricasco por habernos acercado a la actualidad de Vizcaya y nos escuchamos la semana que viene. Lunes que viene también, ¿no? Venga, pues hasta el lunes que viene. Os ondo. Agur. Agur.